Bienvenida y bienvenido a Cambiando de Tema, el programa en que las viejas glorias y las jóvenes promesas de Granada nos enseñan sus intimidades musicales. Un programa hecho desde Radio Almaina, la onda invisible de Granada, la radio libre, asamblearia y autogestionada que acaricia vuestros oídos desde el 107.1 del dial o desde el streaming en la página web radioalmaina.org. Puedes escuchar Cambiando de Tema los miércoles de 12 a 1 del mediodía o los viernes de 8 a 9 de la noche. O si no, en el blog del programa cambiandodetema.radioalmaina.org. Y dicho todo esto, paso a presentaros el programa de hoy. Así empieza una nueva edición de Cambiando de Tema. Y la verdad es que hoy estoy súper contenta porque hoy tengo un programa muy especial. Hoy os voy a presentar un nuevo proyecto de Radio Almaina, lo cual me alegra un montón. Y luego al final del programa os voy a dar una noticia que también me alegra un montón. Y nada, hoy tenemos aquí el nuevo programa de Radio Almaina, se llama Radio District y vamos a explicar el proyecto. Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo también estoy así contento de estar aquí. Además llevo, bueno, ya hemos hablado varias veces de a ver si venía algún día a poner música, nunca lo veía claro, decía voy a hacer una lista de música de esto, de lo otro, de aquello y al final nunca hacía nada. Y ahora pues como estoy aquí de gira extraoficial por los programas de Radio Almaina, pues nada, una ocasión inmejorable y en fin, que he preparado una selección musical para hablar un poco también de libros y de material escrito, pues más o menos relacionado con las canciones que quiero que se oigan. No va a ser esto en todas, pero sí en unas cuantas. Y rápidamente presento el programita este que estoy preparando, la Radio Distri. De momento estoy participando en una sección en el programa de Raíz, bastante recomendable este programa que también acaba de empezar. Y pues básicamente la historia va a ser, pues, no sé si conocéis esto de las distris, la gente que sale ahí con sus libritos, revistas, fanzines, ¿no? Esto ya tiene una tradición de un montón de años. Siempre hablamos, además, de material escrito procedente de lo que yo llamo la edición alternativa, que es aquella que o bien va fuera de los cauces comerciales, al margen, o si lo hacen, lo hace también de otra manera, sobre todo por los contenidos y la gente que participa en este tipo de ediciones, ¿no? Pues siempre hay gente ligada a movimientos sociales y que casi que a veces son hasta los propios protagonistas de las cosas que escriben, ¿no? De estos conflictos políticos sociales sobre los que interesa hablar y dar otros puntos de vista, con el objetivo de que ayude siempre a que la gente que leemos todas estas cosas, pues podamos elaborar nuestros propios criterios o un punto de vista crítico con la sociedad que nos rodea en general, ¿no? Hombre, la verdad es que ahora con esto de internet y así las nuevas tecnologías, como que la comunicación ha cambiado un poco, ¿no? Pero en los 90 o los 80, ¿no? Lo de las distri era, ¿no? En lo que es el underground, los movimientos sociales, o sea, era un eje, ¿no? Claro. O sea, que eso, los grupos, la música, ¿sabes? Fue no comercial, se movía única y exclusivamente por esa, ¿no? Por esas vías. Y bueno, eso, fanzines, libros, se movía únicamente por esas vías. O sea, que sí, sí, que en un momento fue como algo sí, con mucho auge. Y creo que algo, como tú dices, ha cambiado, pero bueno, sigue habiendo muchos mercadillos, muchos puestos de librerías o también locales, ¿no? De bibliotecas sociales y demás que siguen manteniendo esta tradición, digamos, y poniendo ahí este material para que se difundan estas ideas y también, como decías, música, que es un poco también lo que vamos a hablar hoy. Vale, pues cuéntanos qué nos has traído. Vale, pues vamos a empezar con un clásico del hardcore melódico de Madrid, que creo que esta gente sobre todo era de los años, tuvieron más éxito en los años 90 o finales de los 90, principios de los 2000, creo yo, Lágrimas y Rabia, un grupo muy conocido, Y nada, pues vamos a poner una canción. El último disco creo que lo sacaban en 2012, se llama Desafecto, y este es una reeditan, o sea, recuperan una de las canciones que les hizo famosos en sus discos previos y que aquí se escucha bastante mejor que los anteriores. Cubiertos por rayos de sol, cuando nacimos éramos tan pocos. Siendo mira de ella de la muerte, los primeros cubiertos con suerte. Nuestra vida fueron muchas aguas en costa de océanos. Y la lentísima contaminada de nuestros distintos reinos. Éramos ya y éramos de patria. Hacia profundidades en el exterior. Que falta medio de tierra de duda. Siempre nuestra agua interior. Faltando en una nueva, hundiendo raíces o traspasándolas. Faltas hay ahora somos, repitiendo lo casi eterno. No todos se oma nada, cuantas salidas del océano. Solo una entre muchas. A lo que es invisible pero está. Que cuando se levanta y se mueve vendaval. Los refugiados se consiguen pulsar. Oh, siempre que estaba en el aire nuestro mañana. Siguiendo esa loco que disfruta de todo entre cada. Queremos caer los nuestros. Comienzo para este programa. Pues nada, vamos a seguir con otro clásico. Estos ya tienen un poco más de tiempo y también es uno de estos discos y grupos que era y que es muy fácil encontrarte en estos puestecitos, ¿no? Que de los que hablábamos de música un poco diferente. El grupo son los Crash, un clásico del anarcopunk, es de los como de los grupos pioneros dentro del tema anarcopunk. Y bueno, aquí ya vamos a hablar de un primer libro muy por encima, que es lo que teníamos previsto. Si queréis conocer algo más de la historia de los Crash, hay un libro editado por La Felguera, ellos tienen una bomba, el título de una de sus canciones. El autor, Servando Rocha, que bastante le gusta bastante los temas de esta época y de Inglaterra y de Estados Unidos. Luego seguiremos hablando un poquito más de La Felguera y de Servando Rocha o de gerundio, como le llama una colega, porque dice que Servando es gerundio. Así que nada, os dejamos con los Crash, una canción sobre la propiedad privada. Faster, shapes. Drum your inner pain. Try and try and try and get happy. Can't become the master man. Then you're born example. A man I must obey. Listen to the sample. If that's all you aim at, do I out? That's the limit. Cause I do, cause I do. Oh, that's the limit. Cause I do, cause I do. Oh, that's the limit. Cause I fucking know that I'm ripping him off. Run a blow. Used to call me swift thing. All I put is blind thing. Now that I'm different, you left the past way. You left the same in drama. Left the same in day. Do I out? That's the limit. Cause I do, cause I do. Oh, that's the limit. Cause I do, cause I do. Oh, that's the limit. Cause I fucking know. Living out in songs for me, I'm never gonna get. Like a distant world up until it's today. Give it a bomb, mate. Something like that. I got a family. And for the smoke, do I owe us a living? Cause I do, cause I do. Oh, us a living. Cause I do, cause I do. Oh, us a living. Cause I fucking know. Don't take any notice. What the fuck they think? So I'm saving time, just don't wanna think. You try to talk it. Dream out of the box. You don't wanna wear it. Say I'm full of fast. Do I owe us a living? Cause I do, cause I do. Oh, us a living. Cause I do, cause I do. Oh, us a living. Vale, ¿con qué vamos a seguir, Miguel? Pues ahora ya vamos a meternos un poquito más en los temas, en las secciones que suelen tocar los libros y los diferentes materiales que nos podemos encontrar dentro de esta distribución alternativa. Uno de los clásicos también es el tema anticarcelario. Desde una perspectiva antiautoritaria se suele criticar la existencia de las cárceles de mil y una maneras a través de este tipo de edición. Se da cabida también a muchos panfletos, comunicados e historias que pasan dentro de la cárcel, que le pasan a la gente que está presa por sus condiciones y que la gente de fuera intenta difundir y dar cabida y desde un punto de vista crítico. Entonces, libros, material de esto, como digo, hay a porrillo. Una de las últimas ediciones que me parece así interesante es la del libro Cárceles en Llamas, editado por Virus hace muy poquito, y luego pues publicaciones periódicas como las de Punto de Fuga o el periódico Tocata, que podéis encontrar por internet, y que aparte tienen un programa de radio que aparece aquí en Radio Almaina. Y era muy típico, y es muy típico siempre, ¿no? Pues encontrarte dentro de estos asuntos anticarcelarios, pues recopilatorios musicales para conseguir dinero para campañas de apoyo o diferentes acciones, ¿no?, similares. Así que ahora he cogido una canción que me he encontrado en uno de estos recopilatorios, un grupo también de ruido, de hardcore. Soy un poco pesado con esto, pero enseguida acabaremos con el hardcore. Nada, y vamos a poner una versión de Regocijo en el Fango, que la hacen los Ugly Bastard, un grupo de hoy en día, que se llama Muerte en Vida. Que yo me alegro un montón de que hayas traído hardcore, ¿eh? No. La verdad es que lo de los recopilatorios era una cosa que antes en el mundo distri se hacía mogollón, ¿no? Y bueno, yo últimamente no me llegan tantas igual, pero me gustaba un montón. Era una manera también de conocer grupos, ¿no? Como que antes hacían ahí, venga, recopilatorio por la insumisión, recopilatorio feminista, no sé qué, ¿no? Contra el paro, festivales de música sí, también. Sí, de liberación bastante. Animal, de no sé qué. Estaba guay por eso, sí. Porque conocía de pronto, porque conocía un grupo del tal o porque del tema te interesaba, te pillaba una cinta y de pronto que descubrías cuatro grupos que flipaba. Estaba guay eso. Sí, ahora en este último año, que yo conozca solamente, se hizo uno también de punk hardcore, hecho ahí en Cataluña, es que ahora me has pillado, no me acuerdo del nombre, salían varios grupitos y de hecho lo están vendiendo en la gente de la campaña de Cárcel Igual a Tortura, que es también una manera de sacar fondos para esta campaña. O sea que todavía se hacen algunos, que está bien. Y nada, vamos a pasar ahora a otro grupo, salimos un poco del tema de los libros y demás, esto lo voy a poner porque es un grupo que a mí me gusta un montón, son cuatro personas, dos chicas de un país latinoamericano que ahora no recuerdo, que son bastante interesantes, esto es ruidaco a muerte y muy bien hecho, dos chicas que se van a Alemania, se juntan con dos chicos alemanes y te hacen esto, ruidosa inmundicia. Pues mira, otro grupo para apuntarme. Sí, sí, muy, muy recomendable, ¿eh? A mí sí. Me gustan bastante. Bueno, pues si quieres sigo, ahora tengo pensado que nos vayamos así un poco al siglo XIX, sobre todo época la Belle Époque francesa, también hablaremos, o sea, este tema se daba bastante en España, la cuestión del ilegalismo, ¿no? Gente que viene sobre todo desde clases sociales pobres, que adoptan una lucha social contra los inicios del capitalismo que se empiezan a dar aquí, o parte del capitalismo, porque esto del inicio del capitalismo también es, hay varias vertientes en cuanto a cuándo comienza. Pero bueno, que me lío. El ilegalismo. Sobre esto, además, aquí voy a barrer para casa. Hicimos un par de programas en un programa que hacíamos antes, aquí en Radio Almaina, y nos llamaba mucho la atención la figura de Alexander Jacob, un anarquista francés que abogaba por el robo, por la lucha contra la propiedad. Hay un libro muy interesante sobre esto de la editorial Pepitas de Calabaza que se llama ¿Por qué he robado?, que son una recopilación de cartas que Alexander Jacob se cruzaba con su madre, que también estaba metida con él en las diferentes actividades políticas que hacía. Y aquí podemos ver un poco la personalidad de este hombre y pues todo lo que era su discurso político y bastantes anécdotas, además de su vida. Te cuenta ahí cuando iban a robar a un sitio, a otro, y las tácticas que utilizaban y demás. Bueno, está curioso. En fin, que el grupo súper conocido de Clash hicieron una canción en homenaje o en recordando a Alexander Jacob. Y aquí en nuestro país, el Maniática, Javi Chispes, esta gente, hicieron un disco de que todo eran versiones, se pusieron el nombre de La Furia y tienen una versión de esta canción que se llama Joven Rebelde, que habla de Alexander Jacob y que vamos a escuchar ahora. Eran versiones de los Clash traducidas al castellano. Bien, no. Pues sí. Pues fíjate, lo de que eran todas de los Clash no lo tenía claro. Vale, de hecho es que con ese nombre solo sacaron ese disco, ¿no? Sí, sí, solo ese. Sí. Joven pronto estarás. Tendrás tiempo para pensar. Reglas del juego hay que acatar. Respetar la propiedad. Practicar la resignación. Aceptar la posesión. Joven rebelde, dijo el juez. Del delito se paga, lo dice la ley. Entre rejas te pudrirás. Solo y sin libertad. Turno. Bancos más ricos de la nación. Guardo el botín, nada es para mí. Preparo la revolución. La ley es un truco de protección. Protege a los ricos, es su función. Fomentando la sumisión, el orden y la coacción. No creo en su justicia y cómo voy a creer si protege lo material. Y no tenemos mucho que defender. Solo nuestra libertad. ¡Ey! Joven anarco, dice el juez. No puedo tolerar tu forma de ser. Entre rejas pronto estarás. Tendrás tiempo de cambiar. Cuando salga robará los bancos más ricos de la nación. Todo el dinero repartiré para la revolución. ¡Hey! El delito se paga, lo dice la ley. Nadie burla la autoridad. Todos caen antes o después. ¡Ey! ¡Joven rebelde! Cuando salga robaré al ladrón. Los bancos más ricos de la nación. ¡Todo! El programa del que hablaba antes Miguel era Relojes Rotos, que era uno de mis programas preferidos de Radio Almaina, y la verdad es que es muy recomendable. Era súper divertido, era un programa así de historia, ¿no? Con un tema y así con trozos teatralizados. Y supongo que aunque ya no se está haciendo, ¿se pueden descargar los podcasts todavía? Claro, sí, hay en la página de Radio Almaina fácilmente. Y en el blog, me imagino, había un claro. Blog del programa que seguirá activo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso. Metiéndote en la página de la radio, rápidamente encuentras ahí la referencia y dónde poder escucharlo. Pues ahí dejamos eso. Vale. ¿Cómo seguimos? Vale, pues seguimos hablando de ilegalismo, seguimos en Francia. Vamos a recomendar ahora alguna lectura sobre este tema. A mí la que más me gusta es el número 5 de la revista Vacaciones en Polonia, titulado Literatura y Dinamita. Muy recomendable. Te habla de todo el contexto social de esta época, de la mal llamada Belle Époque y de todos los sucesos que allí acontecían, de gente militante y de gente no militante. Entonces, vamos a sacar ahora una canción anarquista de los años 60, inspirada en un atentado con bomba acontecido en la comisaría de Bons-en-Fans el 8 de noviembre de 1892. Esta canción se pensaba que era de Raymond Calemin, uno de los miembros de la banda de Bonnot. Un libro muy recomendable también es La banda Bonnot, editado por Chalaparta. Y en realidad es una canción que parece ser que la hizo Guy Debord, el autor de La Sociedad del Espectáculo, en 1967. También uno de los fundadores de la Internacional Situacionista, sobre la que también se pueden encontrar muchos textos por ahí, sobre todo algunos editados por Pepitas de Calabaza, y que supone una crítica radical del mercado y de su dominio en la vida. En fin, que esta canción francesa habla, os voy a leer un poco de la letra, que dice algo así como: en la calle de Bons-en-Fans vendemos todo al mejor postor. Era un policía y ahora se ha ido. Una explosión fantástica, no ha dejado un ladrillo, se creía que fue Fantomas, pero fue la lucha de clases. Un madero entusiasta llega rápidamente. Allí hay una marmita antivuelco explosiva. Y él la giró, imprudente de él. El brigada, el comisario, mezcla de maderos vulgares, dejan en fragmentos varios que se recogen en papel secante. A diferencia de lo que se ha creído, de lo que ha tenido suceso, la maravilla es profunda. Se les puede ver hasta el techo. Os dejamos con esta bonita canción. Dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes. Un poulet zélé vint vite y portait une marmite qui était à renversement. Et la retourne imprudemment. Le brigadier, le commissaire, mêlés aux poulets vulgaires, partent en fragments épars qu'on ramasse sur un buvard. Contrairement à ce qu'on croyait, y en avait, y en avait. L'étonnement est profond, qu'on peut les voir jusqu'au plafond. Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie prolétaire, c'est la chimie. Les socialos n'ont rien fait pour abréger les forfaits de l'infamie capitaliste. Mais heureusement vient l'anarchiste. Il n'a pas de préjugés, les curés seront mangés. Plus de patrie, plus de colonie, et tout pouvoir il le nie. Encore quelques beaux efforts, et disons qu'on se fait fort de régler radicalement le problème social en suspens. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants. L'avenir à Dieu prend place et le vieux monde est à la casse. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants. L'avenir à Dieu prend place et le vieux monde est à la casse. Bueno, ¿y con qué vamos a seguir? Vale, pues vamos a seguir con otro grupo francés. Este es un grupo actual, también una gente que se mueve bajo el lema de hazlo tú misma, hazlo tú mismo. Los conocí hace ya años, que conocí algunas de sus canciones y algún disco que tenían, y luego me pasó una anécdota curiosa, que hace un par de años o cosas así, había un concierto aquí en el Centro Social Ocupado Los 15 Gatos, ¿no? Total, que yo en esa época me estaba interesando por el tema de la técnica del sonido, y me enteré de que había un concierto, que lo mismo hacía falta que fuera ahí alguien a echar una manilla, a montar todo esto. Y digo, bueno, pues no tenía ni idea de quién tocaba ni nada. Digo, ah, voy para allá y echo una mano a ver si se puede. Total, que llego allí y hay pues tres tipos así de 40 y tantos años, ahí que acaban de llegar, descargando instrumentos, tal. veo yo así que son franceses. Total, que de golpe veo uno que lleva una camiseta de René Biname, que es el grupo que vamos a poner ahora. Y total, que me acerco ahí con mi inglés un poco pachanguero, en plan de, hey, René Biname, esa grad band, no sé, como para hacer amiguitos. Y el tío se me queda así mirando extrañado, yo pensaba que era cuestión del idioma, pero se me queda así y me dice, nosotros somos René Biname, ¿sabes? Y digo yo, no me digas, no puede ser, no me lo creía, claro. Y nada, claro, ya el hombre no me volvió a hablar en el resto de noche, yo creo que se pensó que era un poco tontico. Y nada, y de hecho, cara de tonto se me quedó. Pero bueno, estuvo muy bien, joder, poder ver a este grupo, que me parece una gran banda, sobre todo porque son muy versátiles y tienen un sonido muy peculiar. Así que si quieres, pues escuchamos una canción, a ver si le gusta a la gente. Pues creo que igual esto también me lo voy a apuntar para mi sección de mujeres que me encantan, ¿eh? Bueno, René Biname, justo es esta canción que mete en voz de mujer, pero que yo sepa, normalmente eran tres hombres. ¿Ah, sí? Aunque sí es verdad que en esta canción, que yo también ahora me he quedado un poco sorprendido, que no me acordaba, canta una mujer. Pero ya te digo, en verdad creo que normalmente son tres hombres. Pero bueno, vamos a hablar ahora de un poco de contrainformación. Me gustaría en este programa de la Radio Distri que estoy preparando, pues dar cabida a una sección que sea sobre contrainformación. No dar noticias, sino hablar de en qué se basa y cómo se puede desarrollar la contrainformación. Entonces, hablando o pensando mejor dicho en esto, conozco el grupo Accidente, ¿no? El grupo de moda en el hardcore melódico madrileño. Tienen una canción que se llama Mentiras en Red, que habla de algunos medios de contrainformación que, en los que esta gente pues los critica en el sentido de que no es tanta contrainformación, en el sentido de que sí es información en la que se pretende cuestionar la labor del poder en la vida social, ¿no? Pues cómo se justifica la labor de ciertos gobiernos opresores por ciertas tendencias ideológicas. Entonces de eso hablan en esta canción. Así que si quieres, pues la ponemos. Bien, pues antes de seguir, quiero hacer un comentario para quedarme tranquilo. A ver, yo soy aficionado a este grupo, Accidente. Lo que pasa que acaban de publicar otro disco, un segundo disco, y me encontré una canción que me mosqueó un poquillo, no sé si lo entiendo muy bien. Esta canción, ahora no me acuerdo cómo se llama, Juntos ellos y ellas, ¿no? Sí. Total que tú ves, escuchas esta canción y el casi todo el rato está haciendo una crítica sobre todo al feminismo institucional. Pero la canción acaba con la cita de si ellos no la pueden bailar, esta no es mi revolución. Que claramente es una modificación de una cita de Emma Goldman que decía, si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Refiriéndose a las cuestiones de género, ¿no? Las luchas y cómo interactúan hombres y mujeres y tal. En fin, que también me llamaba la atención que es la única canción en la que Accidente hace una aclaración ahí que se puede encontrar en la propia página web y explican el porqué de esta canción. Entonces, yo ya me empiezo a mosquear un poco, como decir, no sé, no entiendo muy bien qué hay detrás de esto, no entiendo la conexión. Entonces hay un extracto de las explicaciones que dan Accidente y dicen algo así como combatir la expresión del género y hacerlo, o sea, pretendemos combatir la expresión del género y hacerlo sin humillar ni criminalizar a todos los hombres por el hecho de ser hombre. Entonces, esto me suena a como una crítica al llamado feminismo radical, que pone encima de la mesa y de manera muy clara unos ejes de dominación contra los que luchar, que son el del género, la raza y la clase. Entonces, estamos hablando ahora de género. Dentro del feminismo radical hay muchos discursos, incluso varias posturas. Entre otras cosas, se hablan de cuestiones como la necesidad de espacios no mixtos, espacios de mujeres, y de que realmente los hombres, como yo, independientemente del ámbito político en el que nos movamos o las ideas que defendamos y tal, pues que sí que estamos claramente influenciados en ese ser, con esa dominación, en ese eje de dominación, puesto que somos hombres, ¿no? Y ellas pues esto lo cuestionan bastante. Pero claro, si Accidente se refiere con esto a que el feminismo radical pretende humillar y criminalizar a todos los hombres, pues yo con eso tampoco estoy de acuerdo. No creo que eso realmente sea el discurso de este feminismo llamado radical, ¿no? En fin, que yo tengo bastantes dudas sobre el asunto, tampoco soy ningún experto en esto. Lo que sí que encuentro a veces es que cuando se habla de feminismo, y en concreto cuando se critica el discurso del feminismo radical, creo que hay veces que esa crítica no se adecua realmente a lo que se defiende desde esas otras posturas. Entonces, bueno, en fin, que yo quería comentar pues que existen igualmente muchos libros y muchos artículos que creo que sí que es bastante recomendable leer, ya sea para ver si está, bueno, simplemente para poder opinar pues con más datos, ¿no? Gente, autoras como Audre Lorde, Angela Davis, existe un dossier sobre agresiones en centros sociales. Hace poco encontré en una distribuidora feminista de Madrid, en el Rastro de Madrid, que todavía tiene bastante movimiento, ahí sí que todavía nos encontramos un montón de puestos de estos, ¿no? Un fanzine llamado La mujer clitórica y la mujer vaginal, en fin, que tampoco yo no soy nadie ni ahora, ni tampoco pretendo aquí ahora posicionarme de un lado o de otro, pero sí que me gustaría, yo intento aplicármelo a mí mismo también, pues intentar tener cuantos más argumentos encima de la mesa mejor, pues justamente para lo que hablábamos al principio del programa, para poder elaborar tu punto de vista de una manera más, que uno esté más a gusto, ¿no? Sí, bueno, o argumentar tus dudas simplemente. O ¿no? argumentar tus dudas, como es en este caso lo que yo estoy intentando hacer. Sí. En fin, que a cambio voy a poner otro grupo del que también soy aficionado, que es Perra Vieja, grupo de punk hardcore feminista, y os voy a dejar, también de Madrid, por cierto, y os voy a dejar con una canción de esta gente. Yes, I- Muy bueno este grupo, yo también me he hecho fan de este grupo últimamente. Sí, a mí me parece un grupazo, la verdad. Y suena muy bien, ¿eh? Que normalmente estos grupos de tantos ruidos sí. son grabaciones así chunguillas, pero muy sí. bien, muy bien. En algún Cambiando de Tema ha sonado, en el Mujeres que me encantan han sonado. Ajá. Pues mira, el sigo entonces, ¿no? Sí, venga. Vamos a volver a los años 70, sobre todo por 68, después de las revueltas de 1968, surge un montón de grupos, de activistas, de gente que apuesta por la lucha armada en Europa y que de ellos pues nos encontramos mogollón de material escrito, ¿no? Gente como la RAF en Alemania, los Weathermen en Estados Unidos, junto con los Black Panthers, Brigadas Rojas en Italia, la Rote Zora en Alemania, el Grupo de Primero de Mayo aquí en la península, en fin. Sobre esto además escribe mucho la editorial La Felguera de Gerundio, ¿no? Que hablábamos antes, y entonces a mí me gusta bastante el libro del Angry Brigade, que habla precisamente de esta gente que estaban ahí en Inglaterra a principios de los 70, que practicaban una lucha armada, pero en contra de la propiedad, no en contra de la gente. Y Servando Rocha lo que hace en estas publicaciones, en concreto en este libro de Angry Brigade, es que te recomienda una banda sonora que acompaña, contextualiza la época y la historia que te está contando, ¿no? Así que he cogido una canción de la banda sonora que propone para leer a la Angry Brigade. Es un grupo que a mí me gusta muchísimo, se llama The Deviants, también bastante influenciado por la contracultura y la nueva experimentación y un poco la psicodelia, el rock and roll y todo lo que será el germen del movimiento punk, ¿no? El grupo son los Deviants, la canción Slumlord, Slum sería algo así como el Lord Slum, que es Slum o Slam, así como mejor pronunciado, son los barrios obreros que se crean con la industrialización en Inglaterra, barrios llamados marginales, de gente con poco dinero y gente currela, ¿no? Entonces a esto lo llamaban los Slam, así que os dejamos con la canción. Cycle boots, sawn off Levi jacket with an eagle on the back. Vale, pues continuamos con este repaso. Ahora estábamos hablando de los años 70, ahora vamos a ir un poquito más adelante, final de los 70, principios de los 80, lo que coincide aquí en España con la llamada transacción democrática. El colectivo, etcétera, en uno de sus fanzines lo llamaba la transacción democrática. nos encontramos también un libro muy interesante sobre esto, el Claves de la Transición, de Grimaldos, el autor. Además, un libro recién editado que me parece así bastante completo, por lo menos un breve repaso a diferentes factores. También quería hablar de, bueno, hablar, repasar otro libro sobre la lucha armada en Europa de esta época, que se titula precisamente Lucha Armada en Europa, lo escribe Pello Ayerbe, de la editorial Gakoa, un libro editado por los 80, que analiza las virtudes y los defectos de esta gente, siempre desde un punto de vista también militante y relativamente afín, donde todos estos grupos europeos que he nombrado antes, se analiza su práctica política. Y nada, ya yéndonos un poco más al tema contracultural, pues hace poco se publicaba por parte de Munster Records el libro La Ciudad Secreta, de Jaime Gonzalo. El otro día había una presentación de este libro allí en la librería Bacacay. He intentado conseguir alguno de estos grupos que rescata este hombre de, pues eso, de finales de los 70, principios de los 80, de la movida en Barcelona, sobre todo, mucho rock experimental y cosas así. No he podido conseguir nada, así que a cambio he traído una canción de los Subterranean Kids, que ya son más de los 80, también de Barcelona, uno también de los más reconocidos dentro del hardcore en Cataluña. Y os vamos a dejar con una canción de esta gente. Tú conoces, ¿no?, a los Subterranean Kids. Sí, de hecho creo que es la tercera vez que suenan, si no me equivoco, en Cambiando de Tema. Pues he traído la de A Quién Queréis Engañar. ¿Esa había sonado no, antes? No, no, no, esa no había sonado. Pues me alegro. Pues seguimos en este Cambiando de Tema, programa de Radio Almaina, y seguimos con la Radio Distri. ¿Qué más nos has traído? Pues a ver, vamos a seguir ahora. Bueno, antes quiero decir que me he confundido antes. Bueno, ya se ha visto, claro. The Murder Chord no es una guitarra y un piano, es un piano y una batería. En fin, que vamos a hablar ahora de los luditas, del ludismo, de antidesarrollismo, de la crítica a lo que se llama como la edad de la técnica, en fin, un montón de publicaciones que hay sobre todo esto. Los luditas eran una gente de allá también del siglo XIX, la revuelta ludita se conoce como que fue en 1812 en Inglaterra, que era principalmente, bueno, los luditas eran conocidos como los destructores de máquinas, porque la industrialización, sobre todo en el sector textil, que era un poco más lo que había en esa época y en aquel lugar, pues hacía que las condiciones laborales y un montón de derechos perjudicaran a la mayor parte de la gente inglesa y cambiara un montón de las relaciones sociales que allí había. Entonces, sobre ludismo y sobre Ned Ludd, el hipotético Ned Ludd, que realmente no existía, era un seudónimo que utilizaban los luditas para camuflar su identidad ante las autoridades, pues sobre esto nos encontramos muchos temas, muchos libros, por ejemplo, de Eric Hosban, un historiador bastante interesante en este aspecto, algún folleto y algún libro de Cristian Ferrer, y luego tenemos una publicación que a mí me gustaba también bastante, Los amigos de Luz, era un boletín informativo en formato folleto, que era periódico, había varios números, y luego hay un libro editado por la Biblioteca Social Hermano Osquero, que es una recopilación de algunos de estos artículos que aparecían en este boletín. Bueno, y también hay un programa dedicado a este tema, ¿no? También hicimos uno, sí, sobre los luditas. Yo estoy haciendo un poco de refrito, ¿sabes? y bueno, en fin, otros libros recomendables, La edad de la técnica o las teorías de Lewis Mumford, que puedes encontrar varios libros en la editorial Pepitas y en Alicornio. Entonces, uno de los grandes temas tocados sobre todo últimamente, desarrollados, relacionados con el antidesarrollismo, es el tema del tren de alta velocidad en Euskadi. Había una asamblea, había una gran protesta contra el que se hiciera este tren de alta velocidad por todo lo que esto suponía en cuanto a las condiciones de la gente y del ambiente y de los lugares por los que pasa este tren. Entonces, sobre esto se ha escrito un montón de cosas, autores como Miguel Amorós o gente que fue también miembro de Los Amigos de Luz, pues han escrito bastante sobre esto. Hay un libro que se llama TAP, Las razones del no, perspectivas antidesarrollistas, también habla de este tema. En fin, que cada vez que... ¿Me ibas a decir algo? Sí, que has dicho, había una asamblea a tiempo pasado, ¿porque ya no está esa asamblea? Pues la verdad es que últimamente no tengo... Me parece que existe, pero no estoy muy seguro. Es que yo escuché algo, es que hace poco lo hablaba con alguien, me parece que escuché algo de que se había disuelto, pero en realidad esta gente sigue... Vale. O sea, la gente de... Bueno, no sé si son la misma gente de lo de los tartazos y esta peña son... Ah, claro, sí, es verdad. Son los mismos, claro, ¿no? Claro, claro, sí, o sea, sí, que no sé si son exactamente la misma gente de la asamblea, sí, anti-TAP, sí, que había antes, pero sé que sí que hay, sí, sí, colectivos trabajando en este tema. Los tartazos de alta velocidad, los que llamaban. Los tartazos de alta velocidad. Bueno, pues sí, es verdad, se me había pasado. Y nada, pues últimamente hay una canción que escucho así de vez en cuando y que siempre me recuerda a estos temas. El grupo Erguay y los Ars, que tocan ahora en Granada, además... Y nos pasamos así al rockabilly, psychobilly, así un poquito. Esto es una versión de un grupo que se llamaba Los Psychos y se llama Demolición. Echemos abajo la estación del tren. Echemos abajo la estación del tren. Vale, pues hasta aquí esta selección de la Radio Distri, ¿no? Sí, bueno, me queda la última, ¿no? Pero sí, hasta aquí hemos llegado. A ver si... Me gustaría que a ver si en la próxima nos encontramos, pero en el programa de la Radio Distri, ¿no? Y vamos un poquito más de libros y tal. Porque también va a tener invitada en tu programa. Sí, es una de las principales intenciones. El programa pretende ser algo así facilón. Aquí hemos dado un repaso muy breve a los diferentes materiales, textos que hemos nombrado. La Radio Distri intentaré que se profundice un poquito más, pero la idea es que sea algo sencillo y que aparezcan también gente pues recomendando lecturas y hablando de diferentes temas, claro. Entonces, ya te digo, a ver si en la próxima pues coincidimos ahí en el puestecito de libros. Vale, queda abierta esa cita. Vale. Y nada, pues presento ya la última canción, sí, ¿no? Para terminar. Vale, pues este es el típico hombre orquesta así, yo creo que actúa él solo. Se llama Retarded Rebel Rejects. Y bueno, esto es una versión de un tema así muy mítico que todos conocemos. Quería acabar así con un poco de fricada. Así que nada, es una canción de Manolo Escobar, que recientemente murió. Y nada, pues esto pretende ser un homenaje a toda esa gente que hemos soñado con haberle podido robar el carro a Manolo Escobar y al final no hemos podido. Pues nada, despedimos la Radio Distri y ha sido un placer, he disfrutado un montón este programa. Sí, yo también, bastante. Vale, y ahora voy a soltar la otra sorpresa que os tenía preparada desde el principio, y es que el día 6 de mayo vienen a tocar al Centro Social Los Crudos, grupazo mítico del hardcore de los 90. Y nada, creo que va a ser un concierto así por la tarde, que creo que el día 6 cae en martes o en miércoles o algo así. Cae entre semana, no sí, me acuerdo cuándo. Cae entre semana. Sí. Y nada, que va a ser, creo que a las 6 de la tarde o algo así, va a ser de día así en el patio, algo así muy... Sí, sí. Algo para memorar. O sea que nada, que no os lo perdáis, que ya están por ahí circulando carteles y por las redes sociales también hay convocatorias, o sea que lo tengáis presente, que esto no hay que perdérselo. Y nada, que en esta edición no voy a meter la sección de mujeres que me encantaron, porque la verdad es que se nos ha alargado bastante el tiempo con la Radio Distri y de hecho ya hemos tenido que quitar alguna canción y tampoco quería recortar más el programa. Así que lo vamos a dejar aquí. Un saludo.